Acá regresamos con las voces del consorcio y evidentemente se apaga la luz y ustedes escuchan la tanda, pero nosotros seguimos hablando como siempre y ya tenemos en el estudio a los primeros invitados, a los que corresponden a este sábado, ¿no? Exactamente, la gente del Shooter, o sea, Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal, su secretario general en Mar del Plata, el señor Ángel Jardina, y el señor Juan Domingo Rodríguez. Ah, recuérdeme el cargo. Secretario adjunto. Secretario adjunto. Bueno, muy bien. Buenos días, los saludamos. Buenos días. Bueno, ustedes dirán, porque algo tienen para comunicar, y después nosotros preguntaremos. Perfecto, perfecto. Bueno, el compañero secretario adjunto informe de las actividades sociales que tiene el sindicato. Bueno, efectivamente, sabemos que la semana que viene comienzan las clases. Esperemos que comiencen, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que sí. Si todos ponen un poquito de buena voluntad, se van a comenzar. Nosotros, como lo venimos haciendo todos los años, desde que asumimos la conducción del gremio, estamos brindándole a los hijos de afiliados una pequeña ayuda escolar que consiste en mochila, guardapolvo. Este año le agregamos un poquitito más. Yo creo que la crisis nos llega a todo, pero a pesar de que otros gremios a lo mejor se han achicado un poquito, nosotros seguimos manteniendo siempre la misma línea, brindándole a los afiliados lo que le corresponde. El aporte de ellos tiene que volver a ellos. Así que dijo, eran mochilas, guardapolvos. ¿Y qué fue lo que agregamos en esta oportunidad? Algunas hojas para carpeta, cosas que usan los. Y la colonia de vacaciones también. Efectivamente, también el día de ayer, viernes, uh-huh, finalizó la colonia de vacaciones con un éxito total. Los chicos fueron durante enero y febrero, de lunes a viernes. Bueno, lo pasaron bomba, como se puede decir, ¿no es cierto? Cosa de chicos, cuidado con sus profesores. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún problema y lo han pasado muy bien. Ha acompañado mucho el tiempo esta temporada para todas las actividades en al aire libre, ¿no es cierto? Sí. O sea que ha sido muy, muy importante el aporte del tiempo para eso. Efectivamente, gracias a Dios hemos tenido una temporada bastante buena en cuanto al tiempo nos referimos, ¿no es cierto? Allá tienen pileta de natación, cancha de fútbol. Bueno, se distraen los chicos. Y juegan al fútbol también los grandes, ¿no? Los grandes también. Sí. Los grandes ¿Tienen también, estadísticas sobre cantidad de lesionados? La resonancia magnética son bárbaras. Siempre algún lesionado hay. Pero bueno, no, los muchachos son todos macanudos y solucionan los problemas entre ellos. Está bien. Bueno, yo tengo preguntas, pero más concretas sobre la actividad gremial, en el sentido de esto que está en boga ahora, sobre la construcción de edificios sin vivienda para el encargado. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Bueno, yo iba a contestarlo al final, porque me anticipé. No estamos olvidando que el día 7 de marzo, ajá, con una cena, sí, las compañeras van a festejar el Día Internacional de la Mujer, que es, ajá, el 8, ajá, pero lo van a festejar el día 7, ¿no? Ajá. En la cual para nosotros todos los años nos acordamos de aquellas compañeras que tuvieron esas luchas, uh-huh, tan trágicas. Bueno, yo creo que volver con la tristeza tampoco, recordarlas, pero también poderlo festejar, ¿no? Que no vuelva a ocurrir nunca más eso. A mí siempre se me ocurre hacer una pregunta: ¿cuál es el Día Internacional del Hombre? Sí, el hombre es un. Usted sabe que el hombre. ¿Cómo borrado? El hombre es un esclavo de la mujer. Siempre ha sido. Ustedes tienen todos los días del año. Todos los días del año son los días del hombre. Bueno, la primera pregunta suya, que es muy preocupante, sin lugar a duda, pues nosotros lo vemos día a día, grandes edificios, justamente ahí en Playa Grande, se han inaugurado un complejo, digamos, muy, muy importante, no solo por la magnitud, sino por la calidad y por los valores de los departamentos. Se hablan de cifras imposibles de comprar. Una persona que tenga un estándar de vida bueno, tiene que ser alguien que tenga bastante dinero para comprar algo. Se habla de cifras imposibles, pero hay alguien que los compra. Y de repente están en la minudencia, yo siempre digo que hay miserias humanas, como decía Emilio Sola. Si vos tenés un departamento que vale $100,000 o $200,000, te estás fijando 10 pesos más o 10 pesos menos, ya hay cosas que no se entienden. Pero a lo mejor estoy interpretando mal la pregunta suya. Usted está más profunda, en la cual cuál va a ser la acción nuestra siguiendo con esta temática de no tener al encargado en el edificio. Yo creo que es un gran error, que el tiempo va a demostrar lo que nosotros decimos. El edificio nace con un administrador y el encargado. No se pueden venir a inventar cosas raras que al final no cuentan cuando suceden las cosas, que son bastante, bastante tristes. Cuentan que se ahorraron 20 pesos, 30 pesos. Y eso a nosotros nos está poniendo en una situación muy delicada, sobre todo los que están trabajando en negro en los edificios, con las empresas de limpieza, en la cual administradores de primerísima línea, cuando digo de primerísima línea, por los años y por la importancia que tiene en la cantidad de edificios que manejan, están en esa situación de contratar personas irregulares. Yo creo que también están cometiendo un grave error. Y lo vamos a tener dentro poco, porque vamos a defender lo que se resolvió de tener un aumento de una cifra fija, porque los convenios a lo mejor se van a dilatar un poco, y vamos a tener el mismo verso de siempre. Pero esta vuelta yo tengo de una idea que la voy a proponer en comisión directiva, por supuesto, y con los miembros del cuerpo delegado. Acá parece que le dan importancia al gremio que cortó una calle, que cortaron de una ruta. Qué poderosos que son. Pero son 20 personas que cortaron una ruta, el otro pone un tractor en un cruce de ruta y no pasa nadie. ¿Y por qué los encargados no lo podemos hacer? No queremos entrar en eso que para nosotros va contra los principios de tener la armonía en un edificio. Pero también tienen que comprender los que viven en un edificio, que reciben su aumento, que reciben las remuneraciones como todos, que el encargado también tiene derecho a percibirlo, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que yo estaba... esta semana tuve la oportunidad de hablar un productor inmobiliario importante de acá de Mar del Plata, que está con los edificios de venta actual, en donde decía que era muy conveniente esto de vender los departamentos los edificios sin departamentos de encargado, y precisamente en estos edificios donde el metro cuadrado se paga mucho, donde, ¿por qué? Porque dice, es un buen argumento de venta decir que se vende con servicio de vigilancia, de empresa de vigilancia, de empresa de limpieza, y hasta de un, ¿qué le podría decir? No un capataz, un mayordomo, como para ocuparse de las cosas. Y dice que lo venden con este tipo de cosas. Ahora, está bien, yo eso no lo discuto como argumento de venta inmobiliario, no creo que tenga problemas en edificios de cierto nivel, porque si usted suma una empresa de vigilancia más una empresa de limpieza, que va limpia y no se ocupa de nada más, y después tiene que ver a alguien que es el que va a cambiar los foquitos y que va a hacer las menudencias que hacen los encargados todos los días, entonces le va a salir mucho más caro, pero a mí no me cabe la menor idea. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de edificios estándar, de gente que evidentemente sí puede comprar hoy un departamento con unas ciertas facilidades y demás, pero después el costo de mantenimiento es a lo que hacen? Porque esto es lo mismo que comprar un coche, ¿no? Comprar un coche por ahí es fácil, el problema es después mantenerlo y pagar los impuestos, el seguro y lo demás. Usted compra un departamento también, pero después hay que pagar las expensas, los impuestos, todo. Entonces, en estos edificios de un nivel medio, de gente media y demás, no van a poder pagar una empresa de limpieza, una empresa de seguridad, no van a poder. Y ahí se van a comenzar a ver los inconvenientes y los conflictos. Pero por otro lado, nosotros acá tuvimos oportunidad, a fin del año pasado, de leer un artículo de lo que ocurría en Francia. Yo no sé si usted llegó, que salió en el diario de la capital. En Francia los encargados tienen otro nombre, bueno, ahora no me acuerdo, y habían decidido hace unos años, hace 6, 7 años atrás, perimir, sacarlos a los encargados y contratar empresas. Bueno, hoy en día están de nuevo contratando a los encargados. ¿Por qué? Porque es otro servicio, hay que entenderlo. Esto es una cosa, no son dos cosas compatibles. Perfecto. La empresa de limpieza va, limpia y se va. ¿Sabe qué sucede, señor? Que no sé con qué interés han informado a la opinión pública justamente al revés de las cosas que tienen que pasar en un edificio. La opinión pública tiene una impresión totalmente equivocada de la función del encargado y del administrador. Lo desconocen, y bueno, la propaganda que se le habla, que a lo mejor viene un aumento para encargado y se rompió el país, se fue la economía del país, pero no se fijan dónde va la verdadera economía de la luz. Ahora yo quiero ver cuando ya las expensas han aumentado. Se han aumentado, de eso nadie habla. Sí, que la factura de luz vinieron con un 200%. Bueno, de eso, usted o yo va a hablar a alguien, de los consorcistas, lo asimilan perfectamente. Y yo creo que hay un problema social a veces, que porque tener un pequeño aumento, los encargados, bueno, pegan el grito en el cielo como si el país se viniera abajo, como no podían pagar las expensas. Y un departamento de 60.000, 80.000 dólares, como se están vendiendo en el centro, y hablo de departamentos chicos, departamentos 2, 3 ambientes, no puedan poner 10 pesos más o 15 si viene un aumento de la encargada. Es inadmisible, porque si tenés ese capital, también poder poner un peso más para tener a aquel persona que te está cuidando a su interés, que no son de él, sino de todos los consorcistas, que está cuidando la disciplina dentro de un edificio, le estás negando 2 pesos de aumento que a vos no le va a afectar a ninguno, ni al jubilado. Porque ya no hay jubilado con un sueldo solo. Los jubilados tienen 2 sueldos. O están, por suerte, la pareja viva, o si no, cobran la jubilación y la pensión. Y pueden pagar las expensas. Sí, igual yo tengo una impresión que me deja en virtud de todas las entrevistas que nosotros hacemos, porque nosotros hoy estamos hablando con el gremio, mañana hablaremos con los propietarios, el otro día hablaremos con los administradores. Haciendo una composición del lugar, yo lo que llego es a que hay un empobrecimiento de los argentinos, pero porque también hay una gran presión impositiva y del Estado. ¿Y cómo lo ve reflejado usted en la propiedad horizontal? Y bueno, hay muchísimas más ordenanzas obligatorias de cumplimiento del cual no se puede uno evadir, que han encarecido las despensas, no hay ninguna duda. Y esto es uno de los graves problemas sociales al cual el propietario y los administradores tienen que enfocar. Yo creo que allí está uno de los grandes problemas. Si sumamos de que la energía ha aumentado lo que ha aumentado, y bueno, entonces ahí tenemos una respuesta a un encarecimiento terrible de las expensas que se están registrando ya. Nosotros lo dijimos ya a fin del año pasado, cuando hicimos un raconto de todo el año, que el problema de la propiedad horizontal es un problema social del cual tiene sin mucho duda, que ver el Estado. Es decir, porque acá uno se da cuenta que cada sector defiende su propio interés, y me parece perfecto. Los administradores defienden su espacio, y diciendo de que ellos lo único que hacen es sumar las facturas que vienen con los gastos y liquidarlas, que ellos no tienen más posibilidad de reducir gastos. Los encargados defienden sus intereses de que el salario es justo o todavía necesitarían ganar más para poder vivir, y evidentemente el consorcista, que es el último, porque es el que tiene que poner la mano en el bolsillo, evidentemente se ve angustiado, pero se ve angustiado por este círculo que la respuesta no se la va a dar ni el administrador ni el sindicato, sino se la tiene que dar el Estado con medidas que orienten a que no haya estos excesos de aumentos en la energía y de estas ordenanzas obligatorias, que si bien usted por un análisis de seguridad, de necesidad y demás las puede considerar, pero no pueden ser todas juntas y ahora. ¿Sabe de lo que ocurre? Usted, discúlpame, sí. De lo que sucede de lo siguiente, mi punto de vista, el Estado miente, y cuando el Estado miente se transforma muy delicada la situación. Ellos se están preocupando diciendo que van a combatir el trabajo negro, el informe, mentira. ellos tienen que continuar con ese trabajo, con ese trabajador, para tener ese promedio que hablan de desocupados, porque lo consideran en ocupación. Eso se resuelve, pero en una forma sencilla, si el Estado quisiera. El Estado tiene, no un decreto, que lo resuelva la Cámara de Diputados y Senadores, en la cual, bueno, una persona comerciante o industrial, comprobado debidamente que tiene un trabajador informal, pero no puede actuar bancariamente, y se terminó. Yo les puedo asegurar, pero ¿qué pasa? El índice de desocupación va a aumentar. Lo que le interesa al país, no al país, al gobierno, que ese índice sea bajo, que es una mentira. Sí, lo que pasa es que acá hay, si vamos a las políticas, es decir, el Estado tiene que crear trabajo, eso es una de las cosas fundamentales. Pero bien. Y, pero sí, no, como corresponde. Pero como corresponde por derecha y crear trabajo, un trabajo productivo, productivo ya sea para el Estado y también para la gente que va a emplear. Una de las funciones del Estado es crear trabajo, además de atender a la salud, a la seguridad y a las jubilaciones. También es dar trabajo. Acá hay cosas que son difíciles de entender. La educación y la salud, el Estado no le presta atención debida. ¿Cómo corresponde? No, señor Rodríguez. Yo quería volver por el tema de que usted estaba hablando, el tema de la vivienda, las empresas de limpieza, que ya es como una costumbre, digamos, de que todo el mundo habla de eso, ¿no es cierto? Yo quería decir una cosa, colocar una empresa de limpieza en un consorcio de propiedad, como dijo el señor Jardina, en un edificio donde nace el encargado con el administrador, es algo, yo diría, es un fraude laboral, porque el trabajo tercializado existe acá en la Argentina, siempre y cuando no esté relacionado con la actividad que se está desarrollando. Perfecto. En ese rubro, no sé si me explico. Sí, yo sí. No puedo pretender que un concejal se ponga a barrer o a limpiar los pisos de la municipalidad. Sí. O sea, ahí cabe una empresa de limpieza, cabe en un colegio, cabe en un sanatorio, en un hospital, pero no en un edificio de propiedad, de renta, donde la actividad principal es la limpieza del trabajador. Entonces, los mismos copropietarios están siendo cómplices de un fraude laboral. Y como dijo el compañero Jardina, nuestro gremio es muy pacífico, pero haciendo esto nos van a estar haciendo más fuerte. Y no va a ser cosa que hoy, que un gremio que es pacífico, mañana se vuelva malo. Y no le digo si en una empresa de limpieza ocurre alguna desgracia con algún trabajador, el consorcio va a tener que ser responsable de ese fraude que están haciendo. No sé si fui claro quiero llegar. Sí. Evidentemente, es una opinión que también tenemos que escuchar. Vamos a hacer una pausa en las voces del consorcio. Les recordamos el teléfono, es el 491-2923, por si quieren hacer algún comentario o alguna consulta. En un ratito nomás volvemos. Las voces del consorcio. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, servicio de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995, celular 155-211590. Bisoni SRL. Si usted está interesado en realizar una operación inmobiliaria, tenga en cuenta lo siguiente. Los únicos habilitados legalmente para actuar como intermediarios en compra-venta, alquiler, remates y tasaciones de inmuebles son los martilleros y corredores públicos colegiados. Las inmobiliarias habilitadas para el ejercicio profesional deben exhibir en sus vidrieras el calco identificatorio con la foto del martillero. Para su seguridad, verifique su existencia. No se deje engañar por avisos tentadores de personas que solo se identifican con un número de teléfono celular, sin dar a conocer su nombre, domicilio legal ni número de registro profesional. Detrás de un teléfono celular se puede ocultar el peor de los delincuentes. Cuide su patrimonio. No se deje sorprender. Por su seguridad y la de sus intereses, realice únicamente operaciones inmobiliarias con profesionales habilitados. Se lo recomienda el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, Bolívar 2948, teléfono fax 0223-493-1189, email colegio@martillerosmdp.com.ar. Sagra Productora presenta La Murga Falta y Resto con Carnaval Río Platense. Un espectáculo musical, vocal, artístico y expresivo del Grupo Río Platense. Sábado 28 de febrero, 21:30 horas. Teatro Auditorium. Invita Radio Residencia. Hoy sábado, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Las voces del consorcio. Hola José, buen día. Mario del Centro, que siempre lo llamo. Quería felicitarlo primero porque leí en Pequeñas Noticias que hizo un acuerdo para intercambio de información, así que eso es muy bueno. Después le quiero consultar, allá que estoy del Suteriache, el señor del Suteriache, las declaraciones de Santa María, que es lo único que tiene de Santa es el nombre. La parte que dice que las viviendas no se pueden, del encargado no se pueden alquilar y vender, ¿me puede decir de qué ley se desprende, de qué artículo, de qué? Porque la verdad es que por lo menos son desafortunadas y suenan como casi amenazantes, que si se venden o se alquilan los departamentos de los encargados, va a venir una lluvia de juicio. Bueno, que por favor lo respalde con argumento un poco más sólido, porque la verdad es que declaraciones es tirar por tirar. Así que bueno, les mando un abrazo, José, gracias. Bueno, muchas gracias. Desgraciadamente en el estudio no nos llegó bien el mensaje, así que lo vamos a tener que volver a pasar. Recupérenlo y lo volvemos a pasar. Está grabado. Sí. Lo escuchamos de nuevo. Si está, lo escuchamos de nuevo. Porque acá desgraciadamente salió entrecortado. Hola José, buen día. Mario del Centro, que siempre lo llamo. Quería felicitarlo primero porque leí en Pequeñas Noticias que hizo un acuerdo para intercambio de información, así que eso es muy bueno. Después le quiero consultar, allá que estoy del Suteriache, el señor del Suteriache, las declaraciones de Santa María, que es lo único que tiene de Santa es el nombre. La parte que dice que las viviendas no se pueden, del encargado no se pueden alquilar y vender, ¿me puede decir de qué ley se desprende, de qué artículo, de qué? Porque la verdad es que por lo menos son desafortunadas y suenan como casi amenazantes, que si se venden o se alquilan los departamentos de los encargados, va a venir una lluvia de juicio. Bueno, que por favor lo respalde con argumento un poco más sólido, porque la verdad es que declaraciones es tirar por tirar. Así que bueno, les mando un abrazo, José, gracias. Bueno, ahora sí podemos escuchar claramente el mensaje de Mario del Centro. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a don Ángel Jardina. ¿Cómo no? El tema del de la propiedad, no, sino del espacio que ocupa el encargado, que a veces no son viviendas, sino es un espacio, pero vamos concretamente que sea de una vivienda. Hay dos tipos de interpretación. A veces el encargado está viviendo en un lugar, un departamento, que se lo han cedido los consorcistas, que es propiedad del consorcio. Pero en otros, donde se construye el edificio, y dentro de las determinaciones técnicas del mismo, determinan ese espacio como para encargado del edificio. El reglamento lo dice. El reglamento lo dice. Y aparte está excepto de varios impuestos, que bueno, que no es justo que se puedan evadir tal cosa. Yo no digo que no se pueda vender. Yo vuelvo a repetir que el que le corresponde, diríamos, así alquilado, porque a veces ocurre que el administrador alquila un departamento de un propietario para el trabajador. Eso es dueño del departamento. Puede hacer de lo que él quiera. Pero aquel, diríamos, espacio que ocupa el trabajador, que determina en el convenio o por ley mismo, dentro de los planos del edificio, que es un sitio para el trabajador, y yo no sé, no estoy técnicamente para responderle, pero yo creo que eso es un poquito dificultoso, porque hay que recuperar los impuestos que se han perdido antes de venderlo, que son excesivos, a veces son 20 años. Bueno, entonces sí, podrás disponer del mismo, pero no es una cosa así que digas yo lo vendo y se acabó. No. Claro. Hay ciertas cláusulas que no se pueden. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los reglamentos que todavía están en vigencia, los nuevos ya no lo dicen, el departamento del encargado es, y lo dicen los reglamentos como unidad tal y demás, no se le da porcentual para prorratear gastos, y es por eso que no tiene ni gastos ni impuestos, y es un departamento que es pura y exclusivamente para que viva el encargado con su familia. Lo dice expresamente, tanto es así que si usted ese departamento no lo usa, tampoco lo puede alquilar, porque estaría penado por la ley. Ahora, hay reglamentos modernos que eso ya lo están obviando, que no lo están poniendo, y lo último, que ya no están ni construyendo el departamento de acá. Bueno, esto ya cambia la historia. Yo quiero ser muy breve. Sí. Todavía en Mar del Plata quedó, digamos, para responder los metros de la propiedad. Ah, sí. Pero, ¿qué sucede? En la mayoría de la República, Capital Federal y todo, ya lo tienen por intermedio de sus respectivas intendencias, lo han resuelto. Nosotros vamos a luchar con eso ahora. Porque le puedo decir, señor, sin exagerar, yo este señor lo quisiera que me acompañe para ver dónde vive un encargado y si eso puede ser una vivienda, diríamos, digna para cualquier trabajador. Pero yo lo invito y recorremos gran parte de ello, y es lamentable porque están bajo un tanque de agua, en un sótano. Bueno, sería interminable decir las cosas. Tenemos otro llamado, a ver si lo ponemos al aire. Disculpa, Mario, de vuelta. Pasa que lo escucho sardina, y la verdad que no. Mientras me estoy afectando, uno me voy a cortar todo, así que yo entiendo que sardina, igual que el sindicato que se representa, vive en los números del INDEC del gobierno que apoya. Eso está claro, y bueno, manejan esos números. Hay que avisar a la sardina que no todos los departamentos valen 70.000, 80.000, sino que el departamento es de $10.000, de $20.000. Para que se sabe que hay que hacer convenios por consorcio. Eso es lo que hay que hacer. Porque como se toma el parámetro del convenio para todos igual, hay que avisarle que no todos valen, todos los departamentos valen lo que él cree. Y si no, que presente números fehacientes, que deje del chamullo, basta de versos, señor. La realidad es una, los sueldos ocupan el 70 o el 60% de las expensas de todos los edificios. No mienta más. Y otra cosa, no es obligación tener encargados con vivienda en los edificios. En ninguna parte del convenio colectivo lo dice. No le mentamos a la gente. Gracias. Bueno, el llamado de Mario de Centro nuevamente da su opinión. Y bueno, es su opinión. Esto, como decíamos, hay reglamentos que sí, que dicen y le dan prioridad a la vivienda del encargado. Por supuesto que tener o no tener encargado es una opción, sí. Pero yo digo que todo departamento que tenga más de 20, 25 unidades de vivienda, que tenga dos ascensores, que tenga motor de agua, ya necesita de alguien que se ocupe. Más allá de una empresa de limpieza. Sí, me permite. Yo me voy a volcar a lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Efectivamente. Están las categorías, está el encargado con vivienda, el encargado sin vivienda, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, que es optativo, uh-huh, cada consorcio o su reglamento puede poner o no encargado. Uh-huh. Pero también le quiero contestar a este señor, o para que los consorcistas sepan, que también en el convenio colectivo de trabajo estipula que en un edificio de más de 35 unidades, uh-huh, necesita como menos un ayudante. Uh-huh. Se da cuenta, y hay muchos consorcios de muchísimas más unidades donde trabaja un solo trabajador. Entonces, nos están obligando a nosotros a pedir las paritarias y ir al Ministerio de Trabajo, pedir una paritaria y obligarle a ese consorcio que ponga el ayudante también. Entonces, en vez de un trabajador, van a haber dos trabajadores en un consorcio. Esto es un tema que recién se inicia. Sí, tenemos para conversar. Tenemos para escuchar también a las otras partes que integran la propiedad horizontal, y yo diría que en algún momento también vamos a tener que invitar a algún concejal, algún edil, alguien que claro, también de su punto de vista con respecto a respuestas que tienen que dar ellos. Si me permitas, si me damos un corte, no, yo puedo seguir hablando todo el día. Me encanta estar acá. La radio no nos va a dejar. No, si la radio es lo más lindo que hay. ¿Sabes lo que sucede? Sí. Que puede haber un departamento de $10.000, ¿no? Uh-huh. Hay que buscarlo, hay que mirar mucho. Pero si yo le digo que hay de $200.000, uh-huh, vaya a Playa Grande, uh-huh, los edificios nuevos. Uh-huh. Y $60.000, $80.000, muy común, uh-huh, acá en pleno centro. Uh-huh. Pero yo no quiero entrar en eso. que si vale 10.000, 15.000, una que no estoy en condiciones técnicas para ver si ese departamento vale 10.000 o 15.000 o 20.000 dólares. Yo traigo porque hay personas que no reconocen que tienen un capital enorme y bueno, y le están negando un pequeño porcentaje al trabajador. Yo me refiero a eso solo. Después el valor del departamento, y yo lo vuelvo a invitar, pero así, como él dice que yo miento, y jamás he mentido, y por no mentir me veo en situaciones delicadas, como hablé del Estado, o se estaría chupándole de las medias. Yo le estoy diciendo que está mal, lo invito, fotografiando, llamamos al canal, y yo le voy a hacer ver dónde está viviendo de los encargados, y que él corte con su propia presencia el sitio. Le puedo decir que es lamentable que en un espacio de 3x3 ahí se coma, se duerme y se viva con todo. Los despedimos, como decimos, esto recién empieza. Están los departamentos de 200.000 dólares y están los edificios de gremio también de obreros, que les cuesta mucho mantenerlo y que lo están pagando con mucho sacrificio. Pero esto, le vuelvo a repetir, es un problema social, no un problema del gremio. Es un problema que tiene que ver más el Estado, ¿no es cierto? Porque también hace a la justicia que los que más tengan, más deban pagar. Pero bueno, ahora vamos a... Tenemos que... A saludarlo a Yardina y a Rodríguez. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio y el próximo invitado. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.